matar pues. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. La máquina. Solo sé llorar, me bacano, dime cómo puedo olvidar. Te lo voy a decir. Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que aún lo estoy queriendo. Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún estoy sufriendo. Escucha lo que te está pasando a ti, también me pasó a mí. Tú debes de salir, no te vas a morir. Si no, yo no estuviera hoy aquí cantando junto a ti. Y no te miento. Escucha lo que te digo, él también quiere estar contigo. Tristemente así es el destino, el dolor se te pasará. No te miento. Panamamusic.com.pa y en el ritmo faster. Hacer que vuelvas a mí, sé que es algo imposible. Wanda, Chris. Te apoderaste de mí, parte por parte. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Así que ella baila así. Tranzas, DJ. Ay, ay, ay. Suavecito, despacito. Y ahora rápido. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. ¡Bueno! Hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba. Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta. Moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura. Y ahora sí, con ella nos vamos. One, two, three, four. Mueve la cadera, mami, mueve la cadera, mami. Mueve la cintura, mami, mueve la cintura, mami. Ja, ja, ja, hey, ja, ja, ja, hey. Ay, ay, ay, sí. Ay, ay, ay. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? Se mata así, así, así, así. Más rápido, más rápido. Así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así. bucona. Está en la fábrica y sí que está de moda. Si quiere ver con alguien o si quiere baila sola. Ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you.

www.panamamusic.com.pa. El sello que pesa nuevamente. Panama Music. Con la abuela. Solita. Tempra. Con la factoría. Royalty. Vina Records. El rey. La realeza. El rey. Tell them, Kenya. Cuerpo sensual. Dulce mirada que me invita a pecar. Rakim. Y yo guay. Me dejo llevar. No aguanto más. La realeza. Estoy loco por sentir tu cuerpo. No te confunda. Quisiera pasar el tiempo haciéndote, bailándote, perreándote, Quisiera pasar el tiempo haciéndote, bailándote, perreándote, Bienvenido al castillo. Pasar el tiempo haciéndote, bailándote, peleándote, quisiera pasar el tiempo haciéndote, bailándote, peleándote, Rocky. La que no te luce cuando apagan las luces. Eso que tú haces te lo inventé yo. Rakim y Kenwai.